Por ella voy a tener que aprender cómo abrazar sin apretar, a ver si puedo contener el corazón sin palpitar. Si hasta con eso un día tal vez creo que la puedo lastimar. Es frágil como el nidito de un gorrión, es flor a punto de brotar, es un globito de jabón, ave que no sabe volar. Es un gatito en un rincón, es yo no sé cómo explicar. Es una rosa de cristal, que no la quiero ni tocar. Es nada más para mirarla. Aunque un día de estos yo lo sé, y ella también lo sabe bien. Un día voy a deshojarla. A tener que aprender cómo abrazar sin apretar, a ver si puedo contener el corazón sin palpitar. Si hasta con eso un día tal vez creo que la puedo lastimar. Es frágil como el nidito de un gorrión, es flor a punto de brotar, es un globito de jabón, ave que no sabe volar. Es un gatito en un rincón, es yo no sé cómo explicar. Es una rosa de cristal, que no la quiero ni tocar. Es nada más para mirarla. Aunque un día de estos yo lo sé, y ella también lo sabe bien. Un día voy a deshojarla.